Pues amigo, buenos días. El libro de Éxodo, en el capítulo 14, el versículo 14, tiene un pensamiento que nos ha trabajado durante toda la semana. Éxodo 14, 14. Dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros, ¿y qué cosa? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que nada ni nadie nos aparte de usted y que todo cuanto hagamos sea para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por cada una de las partes que han pasado. Gracias por el trabajo que esta iglesia está realizando. Gracias por su pastor, sus líderes, pero en forma muy especial, gracias por cada uno de los miembros de la iglesia. Unja a todos con su Espíritu Santo y permita que en este lugar jamás, jamás se apague la flama del Espíritu. Que cada día vivan para la gloria de su nombre. Gracias por la agrupación Arcoíris, gracias por sus interpretaciones, y gracias por el programa de radio y gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio, la bendición de su Espíritu y Padre Eterno, gracias por estar con nosotros. Ahora, al presentar su palabra, permita que su Espíritu bendito nos hable y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Al estudiar la Biblia encontramos que Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Dios siempre ha cumplido con sus promesas. Y Dios siempre ha peleado por sus hijos. Pero ya estudiamos el primer día la naturaleza de la profecía condicional. Sí, Dios cumple con su promesa. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué cosa? ¿A quiénes? A los que le temen. A los que aman a Dios todas las cosas, le ayudan a bien. ¿A quiénes le ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Leímos 1 Samuel 2:30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Condiciones. Jehová peleará por aquellos que cumplen las condiciones. Es lo que hemos venido diciendo toda la semana. Cierta vez, el reino de Israel cayó en desgracia con Jehová. Acab se casó con Jezabel y toda la nación se fue para adorar a Baal y a Asera. Al punto que el rey mantenía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. En un momento determinado, 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, el Señor llamó a Elías, Elías fue y habló con Acab y le dijo, escucha bien, durante 3 años no va a llover, por mi palabra volverá a llover. Salió del palacio del rey y se fue, y el Señor lo llevó al arroyo de Querid. Allí lo alimentó de una forma milagrosa. Se secó el arroyo y entonces tuvo que irse, curiosamente, a una nación pagana, extrañamente, a ser mantenido por una mujer que era, ¿de dónde? De Sarepta, de Sidón. Los sidonios eran paganos. Y allí había una mujer, pobre, con un poquito de harina y un poquito de aceite, recogiendo unas ramitas para hacer una torta, comérsela con su hijo y morirse. ¿Y quién aparece en escena? Elías. ¿Le faltó harina a la señora después de eso? ¿Le faltó aceite? Y allí lo mantuvo Dios a Elías por mucho tiempo. Más tarde, entonces, el hijo de la señora se muere. Y entonces Elías toma al muchacho, se lo lleva al cuarto y 3 veces se acuesta encima del muchacho y lo resucita. Me gusta lo que dice la señora. 1 Reyes capítulo 17, versículo 24. Cosas increíbles ocurren con aquellos que son defendidos por Jehová. 1 Reyes, capítulo 17, versículo 24. Mire usted lo que dice la señora. 1 Reyes 17, 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová, ¿qué cosa? Es verdad en tu boca. El Señor le dice a Elías, regresa otra vez donde Acab y dile lo que tienes que hacer. Al regresar se encontró con el mayordomo llamado Abdías y le dijo, dile a Acab que ya yo estoy aquí. Y Abdías le presenta a Elías su situación. Dice, mire, perdóneme mi señor, pero si yo le aparezco a Acab y le digo que usted está aquí y de repente el señor se lleva a otro lado, a mí me van a matar. Y yo defendí a los profetas de Jehová y los alimenté y los escondí en las cuevas. Así que mire, por favor, me dile que yo me voy a presentar delante de él. Cuando se encuentra el profeta con el rey, entonces hay un diálogo muy curioso, muy interesante. Mire qué diálogo se desarrolló. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quiénes estaban hablando? ¿Quién era Acab? ¿Y quién era Elías? Todos los profetas de Dios son raros. Todos los profetas de Dios son asesinados. Todos los profetas de Dios terminan muertos. Y a todos los profetas de Dios los mata el pueblo. Mire qué interesante. Pastor, ¿qué le pasó a usted? Mire la Biblia. ¿No lo dijo Jesús? ¿Mataba el pueblo a los profetas, sí o no? ¿A quién está enfrentando Elías? Al rey. ¿Quién había llevado al pueblo a la apostasía? El rey. ¿Le tenía a Elías miedo al rey? ¿Por qué Elías no temía al rey? ¿Quién envió a Elías a dar el mensaje? ¿A quién conocía a Elías? Díganlo sin miedo. ¿Con quién había hablado Elías? ¿Está hablando de parte de quién? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo acompañaba? Y se presentó delante del rey. Tú y tu casa y tus padres están echando al pueblo para atrás porque echaron a un lado los mandamientos de Dios. En este tiempo final, cuando el Señor está a las puertas, si los mensajeros de Dios tienen miedo, si los mensajeros de Dios están comprometidos con beneficios personales, si los mensajeros de Dios tienen agenda oculta, si los mensajeros de Dios tienen un mensaje privado que dar, si los mensajeros de Dios temen al pueblo, si los mensajeros ponen primero al pueblo que a Dios, si los mensajeros no son fieles a su mensaje, entonces ¿cómo verán a Jehová? Tú, dice el profeta, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. A mí me llama la atención cuánto se parece la época de Acab a la época actual. Porque la adoración de Baal era con sexo. Y hoy día es vergonzoso cómo el sexo está presente. Llegué a un aeropuerto en Sao Paulo, en Brasil, y me asusté. Un cuadro grandote, dos muchachas completamente desnudas, con alas. La primera vez que vi el cuadro me asusté. Y me dice Satanás, fíjate bien. Digo, no me fijo nada. Dos muchachas preciosas. Y solo con las piernas y con los brazos cubrían ciertas zonas que no se podían ver. Pero ahí no había nada que imaginarse. Completamente desnudo y con alas. Digo, bueno, ¿y estos ángeles desnudos de dónde serán? Ahora, ¿qué hacen dos? Había un grandote de un lado y otro lado. ¿Qué hacen esos dos cuadros en una sala de espera en un aeropuerto? Dígame usted. Dígame. ¿Qué tiene eso que ver con esperar un avión? Samar sería la despedida, ¿verdad? Elías le dice acá, mira, reúne al pueblo y llévalo al Monte Carmelo. Aquí hay que definir una cosa. Tener el corazón grande, Elías. Vamos a ver quién es Dios. Y dice la Biblia que todo el pueblo se reunió encima del Monte Carmelo y también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, el rey y todo su séquito. Allí se apareció Elías. Y Elías le dijo, ok, vamos a ver esta tarde, este día, quién es el Dios. Ustedes pónganse de un lado, preparen el sacrificio y preséntenlo a su Dios. Yo voy a preparar el mío de este lado y también se lo voy a presentar al mío. Ustedes conocen la historia. Voy a los detalles porque esto es solamente el comienzo de lo que quiero decir esta mañana. Ya sabemos que se armó todo, que los profetas de Baal y de Aser estuvieron gritando desde la mañana hasta el mediodía, Elías se burlaba de ellos, llegó a las 3 de la tarde y nada pasó. Cuando a las 3 ellos no hicieron lo que tenían que hacer, Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Y cuando se acercaron a Elías, Elías descubrió una cosa curiosa. Versículo 30, capítulo 18. ¿Qué descubrió? Dice el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo? ¿Cómo está el altar de Jehová en tu casa? ¿Qué significa arruinado? En ruinas. ¿Qué es una ruina? ¿Han visto una casa arruinada? ¿En ruina? ¿Abandonada? ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Abandonado. ¿Qué altar estaban levantando? El de Baal, el altar del sexo y el de Acera. Ya eso no hay, de eso no hay que hablar. Así que el otro altar estaba levantado. Y yo no quisiera hacer comparaciones de cuántas horas usamos para ver el televisor, ni el tipo de película que vemos, ni no voy a decir nada de eso. No vale la pena decir eso, porque esas imágenes que se aparecen en la televisión no son tan malas. O sea, no se ven muchas cosas de sexo en la televisión, gracias a Dios. Y no se le dedica mucho tiempo a la televisión tampoco. Así que como no voy a perder mi tiempo hablando de eso, esas imágenes rarísimas que aparecen de vez en cuando, que uno medio se espanta. No voy a decir eso, ¿verdad que no hay que decir eso? Así que ese altar está, y el de Jehová, ¿cómo estará? Una casa que tenga el altar de Jehová arruinado, ¿puede ser una casa con el poder de Dios? ¿Pueden tener hijos maravillosos y que glorifiquen el nombre de Dios? ¿Puede ser una casa que refleje la presencia y la imagen de Dios? ¿Pueden ser miembros de una iglesia que sean poderosos en la palabra de Dios? No, hace falta un Elías que venga a decirle que hay que arreglar el altar de Jehová. ¡Oh, no! Aunque se ofendan, aunque se molesten. ¡Qué bueno que se molesten! Quiera Dios que se molesten y que se ofendan. Elías arregló el altar de Jehová. Elías oró a Jehová. Jehová derramó fuego y quemó todo aquello y presentó por fuego su presencia. Elías llevó a los sacerdotes, a los profetas de Baal y de Acera al arroyo, los degolló a todos y los mató. Elías oró 7 veces y vino la nubecilla y corrió a Acab y comenzó a llover. Y al día siguiente, capítulo 19, mi amiga Jezabel le mandó un mensaje a Elías. Elías se llenó de miedo y salió corriendo. Y se fue tan lejos que por allá lo encontró un ángel, lo despertó y le dijo, toma, come. Comió, volvió a dormir, volvió y lo despertó. Amigo, coma otra vez. Elías comió otra vez y se fue 40 días al monte de Jehová, a Horeb. Y allá en el monte de Jehová se encontró con Jehová. Jehová le dio 3 comisiones para que cumpliera, las cumplió. Y entonces, caminando con Eliseo, el Señor vino y se lo llevó en un carro de fuego. Alabado sea el nombre de Dios, porque Elías cumplió su misión. ¿Sí o no? ¿Qué personaje en el Nuevo Testamento representa a Elías? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Aquí comenzamos. Malaquías capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice Malaquías 4, 5? Queridos, nosotros somos hoy el Elías. Malaquías 4, 5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos entender, cómo podemos tener una idea clara de cuál es el mensaje que debemos proclamar, cuál es el mensaje que debemos dar justo antes de que el Señor venga? Vemos a Jesús explicando el valor de este concepto, el Elías. San Mateo capítulo número 11, versículo 14. Veamos cómo se cumple en Juan el Bautista esto de el Elías y cómo nosotros en el tiempo final somos el Elías. San Mateo capítulo 11, versículo 14, dice Jesús, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había, ¿qué cosa? Que había de venir. Capítulo 17, versículo 10 al 13, San Mateo. San Mateo capítulo 17, versículo número 10 al 13, dice el 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué cosa? Ya vino. ¿Y qué cosa? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Y qué dice el 13? Entonces los discípulos comprendieron, ¿qué cosa? Que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Vino Elías o no vino Elías? ¿Cuál es el mensaje de Elías? ¿Qué fue lo que Elías vino a decirle al pueblo? ¿Hacia dónde quiso llevar Elías al pueblo? Pregunto, ¿se reconcilió el pueblo con Dios después del trabajo de Elías, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se identificó Elías con Jehová y el pueblo se dio cuenta que Jehová era el Dios? San Mateo capítulo 3, versículo 4. Mire el mensaje de Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, versículo número 4. Es hermoso. Aquí encontramos en el verso 4 la vestimenta que tenía Juan. Y es interesante encontrar en Primera de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 8, la vestimenta de Elías. Dice el versículo 3, el versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de Juan. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Cuando usted estudia Segunda de Reyes 1:8, encuentra que exactamente la vestimenta y la comida que tenía Elías. Pero debemos detenernos ahí en el versículo número 2. En el versículo 2 del capítulo 3 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 4, versículo 17, el mensaje de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué cosa? Acercado. El mensaje de hoy es un mensaje de arrepentimiento. Lo que los Elías deben predicar hoy es un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Por qué hay que predicarle arrepentimiento al pueblo de Dios? ¿Por qué hay que anunciarle a los hijos de Dios que se arrepientan? ¿Cómo es posible que el mensaje para los hijos de Dios sea de arrepentimiento? Si son los hijos de Dios. ¿A quién le predicó Juan? A los hijos de Dios. ¿A quién le predicó Elías? A los hijos de Dios. ¿A quién le predicó Jesús? A los hijos de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos, porque el reino se ha acercado. ¿Qué significa arrepentirse? Cuando estudiamos las palabras que aparecen en el griego, arrepentirse o arrepentimiento significa cambiar la mente de uno, cambiar la manera de pensar de uno. Pero no solamente es cambiar la mente o la forma de pensar, significa cambiar el estilo de vida que uno lleva. ¿Cambiar qué cosa? Cambiar el estilo de vida que uno lleva. Esto incluye, más que una mente cambiada, incluye una vida cambiada. ¿Necesitamos cambiar nuestra vida, sí o no? ¿Sí o no? Está sucediendo que los cristianos ni son buenos mundanos, ni son buenos cristianos. No son nada. Es vergonzoso notar cómo la gente se engaña a sí misma llegando a la iglesia durante un día de culto y viviendo de cualquier manera durante la semana. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Quieren tapar el sol con un dedo. Es vergonzoso que años van y años vienen y siempre la misma cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un estilo de vida que ni salva a otros, ni lo salva a ellos mismos. Y entonces la gente se confunde. Y entonces la gente no sabe qué hacer. Arrepentíos, fue el mensaje. ¿Le tuvo miedo Juan el Bautista a Herodes? No, le denunció su pecado. ¿Qué le costó? ¿Estaría usted dispuesto a que le corten la cabeza también? Seamos honestos y sinceros, por un momento, y si quieren terminamos aquí mismo. Nada más con esta sola pregunta. ¿Verdad que no hemos dado el sonido cierto y certero a la trompeta como debe ser? Muchas veces por miedo a la gente, por miedo a lo que puedan decir o por miedo a las consecuencias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jehová peleará, sí, pero ¿por quién? Por los que sean fieles a sus principios. Somos débiles y pecadores todos. Tenemos un Dios poderoso que nos perdona y nos lava. El reino de los cielos se ha acercado. Es el anuncio que Juan hace, hablando del cumplimiento de la profecía. Juan nos está diciendo que termina una era y comienza otra. El reino de los cielos irrumpirá en el ambiente terrenal con la presencia de Jesús. ¿A quién anunciamos nosotros? A la venida de Jesús. Arrepentió porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se acerca. ¿Viene pronto el Señor Jesús, sí o no? Las señales de los tiempos nos dicen que algo extraordinario va a ocurrir. Cada día los anuncios de desastres en toda la tierra se oyen anunciar. ¿Y la gente está arrepintiéndose y arreglándose con Dios? Increíble cómo la gente está, como si nada estuviera pasando. Estamos en una reunión de ancianos y de repente comenzamos a oír la sirena. Vivo en una zona muy hermosa. Si quieren pueden mudarse para allá. Lo único que les digo es que los tornados nos visitan con frecuencia. ¿No le encantan los tornados? Ah, usted no sabe lo lindo que es un tornado, lo feo que suena eso, compadre. Estamos en la reunión y suena la sirena y veo que todo el mundo se pone como medio orejón. Le digo, ¿qué le pasa a ustedes? O sea, la sirena que está anunciando. Dice, sí, pastor, parece que anda un tornado por ahí. Digo, bueno, pues si anda por ahí, vamos a decirle que no pase por aquí, que estamos en las cosas del Señor. Y me miran y se sonríen, pero nervioso. Y yo, sí, comiencen a llamar, que ustedes quieren llamar a su casa, a ver qué le está pasando. Sí, espérese ahora mismo. Todo el mundo a llamar. Y como veo que todo el mundo se alarmó, digo, está bien, vamos a terminar la reunión, vamos a orar. Vamos a la iglesia. Entramos a la iglesia, nos rodeamos y oramos. Le dije, mire, Señor, esta noche tenemos conferencia en Diqueiro. Hay demasiadas cosas que hacer y recoger a la gente. No tenemos tiempo para estar bregando con tornado. Así que mándalo para otro lado, porque aquí no tenemos tiempo para eso. Y ellos me miran como, ¿qué le pasa a este tipo? Andaban dos tornados. Uno más fuerte y otro un poquito menos fuerte, pero eran dos. Terminamos la reunión, llamo a casa y me dice mi esposa, gordo, ¿tú no oyes que andan dos tornados por ahí? Le digo, sí, parece que anda una hembra y un varón. Así que estate quieta en la casa. Sí, porque no dijimos que Pelaje va a pelear por nosotros. ¿Sabe qué pasa con nosotros cuando no estamos bien agarrados de Dios? Que las circunstancias nos aterrorizan. ¿Sí o no? Cuando Adán pecó y Eva pecaron y oyeron la voz de Dios, ¿qué hicieron? ¿Por qué se escondieron? ¿Y por qué tenían miedo? ¿Nos falta consagración? ¿Sí o no? Yo llegué a mi casa y me llama el director del grupo y dije, pastor, oiga, que por aquí andan unos tornados. ¿Vamos a cancelar la conferencia esta noche? Y digo, no. Los tornados van a pasar y vamos a tener la conferencia. Al contrario, los tornados van a traer más gente para que vean que hay que arrepentirse. Y él no se ríe, no está nervioso el tipo. Pasó el primer tornado y el segundo se desvió. Oiga lo que pasó. En esto usted no se va a reír. Yo vivo en Arkansas, el tornado vino por Oklahoma y llegó a Arkansas y entonces se desvió para arriba. Se fue a Missouri. Escuche. Mucha gente salieron de sus casas y entonces, cuando venían de regreso, pregúnteme con quién se encontraron en la autopista. Con el tornado. Los carros. El tornado lo tomó y le dio vuelta en el aire y lo tiró para las fincas que había alrededor. Solo de entrada mató 18 personas. Una pregunta yo le voy a hacer. ¿Usted no ha visto en la noticia cómo está muriendo gente por millares? ¿Usted no ve que el mundo está como colapsando? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está como... ¿Pero qué es lo que está pasando? Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad? Como que nada nos mueva al arrepentimiento. Yo estoy hablando con usted en este momento, con mi corazón hecho pedazos. Esta mañanita, antes de predicar, hablé con Lorena. Ahí está, en el Valle de la Muerte. En cualquier momento este celular puede sonar. Y le voy a ser honesto, si me suena, yo lo voy a atender. Porque si me dice Arturo, pastor, yo voy a decirle a esa muchacha la última oración, con el permiso de ustedes. Y yo le pregunto, señores, ¿qué es lo que tiene que pasar para que nos arrepintamos y para que nos despertemos? ¿Verdad que necesitamos una nueva experiencia con Dios? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. ¿Usted no siente como cargo lo tiene atrapado, que no lo deja crecer espiritualmente? ¿Por qué no rompemos esas cadenas hoy? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Con qué te comprometiste? ¿Qué es lo que no te deja crecer? Juan vino a predicar una predicación de arrepentimiento y la gente se arrepintió e iban al Jordán a ser bautizados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces Dios comenzó a hacer maravillas con ellos. Juan fue bien claro, capítulo 3, San Mateo, versículo 7. No predicó un mensaje suave. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Generación de víboras. Versículo 7. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tenía un mensaje fuerte. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Los judíos y sus dirigentes no entienden el significado del arrepentimiento necesario ni el significado del fruto que se necesita. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios no dependía de los hijos de Abraham para cumplir sus propósitos en el tiempo de Juan. Ni tampoco depende de ningún grupo determinado en el siglo XXI para cumplir ese propósito. Lo que cuenta para Dios, de acuerdo con Juan, es un corazón arrepentido y una vida que se caracterice por llevar frutos saludables, alabados el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría a usted tener un corazón arrepentido? ¿Le gustaría a usted ver el Espíritu Santo trayendo frutos saludables en la vida suya? ¿Le gustaría ver en usted una vida completamente cambiada y enfocada en lo que tiene que estar enfocada, sí o no? ¿Sí o no? Y que entonces sus hijos puedan ver en usted lo que necesitan ver. He visto a padres que por años exigen a sus hijos, pero ellos no dan nada. Es vergonzoso ver cómo mucha gente quiere que Dios haga milagros y maravillas en sus hijos y ellos viven de cualquier manera. Eso es vergonzoso. ¿Cómo pueden llevar a esos niños al cielo si ellos mismos no van para allá? ¿Cómo pueden exigirle a los hijos que lean la Biblia, que estudien, que oren cuando ellos no lo hacen? ¿Cómo le pueden poner reglas y reglamentos cuando ellos no lo están cumpliendo? Eso es vergonzoso. Pero queridos hijos, esperen un momento. Aunque su papá no lo haga, miren a Jesús. Aunque sus padres no sean fieles, miren a Jesús. Porque es Jesús su Salvador y no sus padres. Al contrario, ustedes pueden ayudarle a ellos. Recuerdo una jovencita en la universidad que se me acercó llorosa y me dijo, ahora entiendo que yo puedo ayudar a mi papá y a mi mamá. Siempre estuve de rebelde, esperando que ellos hicieran primero. Pero ahora entiendo que esto es un compromiso personal. Yo pregunto esta mañana, ¿verdad que entendemos que es un compromiso personal? ¿Tiene Dios suficiente poder para pelear por nosotros? ¿Le gustaría que Jehová peleara por usted? ¿A cuánto le gustaría ver a Dios peleando por usted? ¿No se imaginan que ya hace más de un mes que estamos luchando con Lorena en la vida? En ese hospital. Los médicos no saben cómo está viva todavía. Y perdonen, yo perdí a mi papá cuando tenía 10 años. Y aprendí en la vida a pelear, a batallar. Cuando era adolescente, era un jovencito, peleaba mucho, peleaba todos los días. Y aprendí a pelear. Esa cuestión ni que de cruzarse de brazos, a mí eso no me gusta. A pelear. Y le dije, mira Lorena, perdóname, pero yo no me sé rendir. Mientras tú estés respirando, yo voy a seguir batallando y luchando con el Señor. Si tú quieres rendirse, ríndete tú, pero yo no me voy a rendir. Ay, Jesús, con esa vocecita así de una persona bien enferma me dice, yo no me quiero rendir. Pero los médicos no me dicen nada bueno. Digo, esos médicos no saben lo que están diciendo. Así que fíjate en el Señor. El Señor resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Y el Señor es poderoso para hacer maravilla. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Usted quisiera hoy darle su vida al Señor? Amén. Y que haga lo que Él quiera. ¿Le gustaría a usted contar con la presencia de Dios y tener la garantía de la salvación al precio que Dios quiera? ¿Se atreve a hacer esa decisión? Si usted hace esa decisión, póngase en pie conmigo, por favor. ¿Estaría usted dispuesto a pagar el precio que Dios quiera? Póngase en pie, por favor. Agradezco a Dios que me haya dado vida para compartir con ustedes esta semana. pero quiero repetir lo que les he dicho toda la semana. Si usted quiere que Jehová pelee por usted, tiene que cambiar de estilo de vida. Tiene que pedir a Dios que le dé arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento significa cambiar el sentido a la vida. No cambiar de dirección. Cambiar del sentido a la vida. Estar arrepentido significa que usted siente dolor por haber ofendido a Dios. Estar arrepentido significa que usted vive conforme a la agenda de Dios. Estar arrepentido significa que usted no tiene agenda oculta. Estar arrepentido significa que ahora, para usted, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos. Querido Padre Celestial, queremos que su Espíritu nos dé arrepentimiento. Queremos que nos dé un nuevo corazón. Queremos ser personas distintas. Dios, queremos ser personas consagradas y fieles. Queremos ser personas santas. Señor, queremos ser personas que alaben y glorifiquen su nombre. Queremos dejar la mundanalidad, Señor, y esta vida doble, esta vida pobre que vivimos. Queremos dejar de hacer el ridículo espiritual. Queremos sentir su presencia, su gracia y su poder. Queremos ser puros, humildes, mansos y sencillos. Señor, queremos vivir en forma tal, tan cerca de usted, que su perfume, su aroma y su fragancia se sienta en nosotros. Y que la gente que nos conozcan puedan verle en nuestra vida. Queremos dejar de aparentar, de fingir lo que no somos. Señor, queremos ser lo que debemos ser. Padre Santo, Padre querido, los años van y los años vienen y estamos en el mismo lugar. Rompa hoy las amarras. Rompa esas cadenas. Quiebre de nosotros todo aquello que no nos ha dejado crecer. Háganos seres sinceros, veraces, fieles. Quite de nosotros esta máscara y ponga sobre nosotros el manto de su justicia. Padre, bendiga a cada padre y madre. Bendiga a cada hijo e hija. Bendiga a los amigos y amigas. Señor, que esta no sea una nueva experiencia más. Que esta sea la experiencia para comenzar una vida que lo alabe y lo glorifique a usted. Padre, decida por nosotros, rompa lo que tenga que romperse, quiebra lo que tenga que quebrarse, pero no nos deje perder, Señor. Sálvenos a pesar de nuestro yo. Sálvenos a pesar de los pesares. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, se pueden sentar.